Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp 56 36 24 53 56. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, es el momento en el que las noticias locales y del mundo giran en torno a nuestra ubicación, y nuestra ubicación se da siempre entre izquierda, derecha, derecha, al frente y atrás. Son los cuatro puntos cardinales desde nuestra geografía, desde nuestro particular punto de vista, recordando un poco lo que Humberto Eco comenta en el Péndulo de Foucault, en el cual con un editor italiano, se supone, un verdadero paladín de no publicar nada, llegan unas personas a decirle que han encontrado todas las formas de cálculo y las leyes secretas inscritas en esas formas de cálculo, basadas en las pirámides y en los grandes templos antiguos. El tipo se asoma a la ventana y les dice: ven ese kiosco de periódico. Pues mire, tiene una altura que equivale a 2.5 veces la 10,000,000 parte del cuarto del meridiano terrestre. ¿Qué decía? Pues que medía 2.5 metros de alto ese kiosco de periódico, y que lógicamente no era, pues, ninguna maravilla de la antigüedad. Y así vamos a encontrar que nuestra geografía personal es la que nos coloca en determinados puntos. Se ha identificado a la izquierda como la posición más progresista y en defensa de los que menos tienen. Contrariamente, la derecha es la posición más conservadora y más a favor de los que más tienen. Eso fue así desde la Asamblea de Francia en la época de Luis XVI. Prosiguió con la República Francesa, la Primera República, y en ese lugar la gente que estaba a favor, repito, de las posiciones progresistas y a favor de los que menos tenían, se sentaba a la izquierda, la gauche en francés. Y la gente más a favor de conservar las cosas y de los privilegios era la droite, la derecha. Y así ha venido sucediendo en la mayoría de los parlamentos del mundo. Las cámaras de diputados y de senadores en la República Mexicana siguen ese estilo. Es decir, vamos a encontrar, aunque ahora pues ya totalmente invadido, pero contando desde la izquierda hacia, pues muy entrado el centro, vamos a encontrar a los diputados de Morena, PT y Verde. Vamos a encontrar una pequeña, muy pequeña franja de priista y el PAN siempre se sienta a la derecha. Esto, imagínense que son ustedes los oradores y en ese sentido, porque lógicamente, si entran ustedes a la Cámara, van a encontrar con que a mano derecha, pues va a estar la izquierda y a mano izquierda va a estar la derecha. En fin, posiciones de que tenemos de sobre estas cosas, ¿sí? Entonces, sí, ese es el punto. Nuestra geografía personal determina mucho las cosas. Y esta geografía personal se da en muchos sentidos. En el presente momento nos vamos a encontrar con que ya la posición de izquierda no está centrada simplemente en el apoyo de los que menos tienen, sino se va a centrar en el apoyo de toda una serie de minorías que antes no tenían ninguna voz. Podríamos hablar de las mujeres, pero ellas no son minoría. Pero sí podemos decir que estaban muy relativizadas. Desde los años 40, en los que se pedía el sufragio a la mujer y que no se los daban porque se decía que no tenían carácter para la política, nada más imagínense, y etcétera, ¿no? Y aparte, otras minorías van a encontrar cobijo en estas posiciones de izquierda. Vamos a encontrar, obviamente, a lo que se denomina la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar a los minusválidos y, en fin, toda una serie de personas que, por su situación personal, requieren ser escuchados y, lógicamente, requieren de leyes específicas. No en su beneficio, porque eso sí no debe ser, las leyes deben ser generales, sino se vuelven privilegios. Del otro lado, del lado de la derecha, vamos a encontrar posiciones muy tradicionalistas, perdón, muy hechas a lo que se denomina el principio de autoridad, en el cual quienes más tienen, y más tienen ellos lo piensan, no solamente en el sentido económico, sino en el sentido cultural, en el sentido social, en el sentido de pertenencia o inclusive de determinados apellidos, ahí vamos a encontrar todo el sustrato de esa posición conservadora que se denomina una posición de derecha. ¿Pero a qué viene toda esta perorata? Vamos a empezar por la posición en el mundo. Frente a una situación, pues ya que se venía dando como un signo de los tiempos, una vuelta a las posiciones fascistas, en la cual pues destaca mucho la composición del Parlamento Europeo, en donde pues sí los los partidos y los personajes de derecha venían ocupando lugares preponderantes. Así lo encontramos en los Países Bajos, en Bélgica y en los países nórdicos, con excepción de Suecia y de un poco de Noruega. Pero es como veníamos viendo las cuestiones. Ya Italia, totalmente seducida por el espíritu de Mussolini, representado por la señora Meloni, en Grecia también toda una serie de cuestiones, no se diga en los países que antes estaban dentro de la órbita soviética del este, pero de repente, aquí que en Inglaterra, ganan los laboristas, contra toda opinión. Y ganan los laboristas cansados de una serie de políticas económicas de poner al último a los que menos tenían. Ese imperio que podríamos llamarla enfermo, que arrastra toda una serie de ideas muy antiguas, de repente se ve fortalecido por toda una serie de políticas y de pensamientos que traen los laboristas, es decir, los laboristas son los partidos favorecedores del trabajo por encima del capital, y que hacen que ganen la Cámara de los Comunes y que se forme un nuevo gobierno, el cual pues ya entró a la fase formal después de la plática tradicional, ahora con el rey Carlos III. Lo mismo podemos decir de Francia. Teníamos una embestida de derecha, pues propiciada por la señora Marie Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, el fundador de la nueva etapa de los partidos fascistas y de derecha en Francia. Y de repente, contra toda opinión, este domingo, la Asamblea Francesa se vistió de la gauche, de la izquierda. Son cosas del tiempo y es a lo que vamos. En nuestro país, ya desde el 2 de junio, la victoria de Morena, que fue evidentemente arrasadora, hizo cambiar muchas opiniones y propició la crisis de los partidos tradicionales. En primer lugar, y en una forma verdaderamente vergonzante, propia de los seres viles que en eso están, como Jesús Ortega, como Zambrano, etcétera, se dio la desaparición del PRD. Como hubiera dicho García Márquez, una muerte anunciada. La característica de corrupción, la característica de demagogia, de sumisión vergonzosa a los programas de los gobiernos de la derecha, fue lo que propició eso. Es decir, el ascenso de López Obrador se da no solo por el trabajo de la gente de Morena, sino también por la estupidez y los vicios que venían del PRD. Vamos a encontrar aquí un bastión del PRD en Ayapango, pero fuera de eso, en el Estado de México no hay mucho que hacer. Y tampoco en el resto del país. Es decir, Ayapango se vuelve un adalid de un partido que ya no existe. Pero no es que la gente del PRD de Ayapango tenga concepciones perredistas. Muchos de ellos ni siquiera conocen la ideología del partido que se agrupó alrededor de Heberto Castillo, de Cuauhtémoc Cárdenas, etc., en aquel lejano 1988. No tienen, por lo tanto, idea de las posiciones que se sostuvieron cuando de repente ese PRD gana el Congreso. Y de ahí se vino la debacle. Pero bueno, estamos dando demasiado tiempo a hablar de gente que no lo merece. Vamos a encontrar nosotros, aquí sí vale la pena detenernos, que aquel partido que era el hegemónico, aquel partido que era la opción total, fuera de él solo había oposición, el PRI. El PRI entra en un procedimiento verdaderamente de fractura. Verdaderamente de fractura en el cual los políticos tradicionales se están enfrentando a la concepción de un pragmático definitivamente con muy escasa moralidad en la persona de Alejandro Cárdenas, conocido como Alito, exgobernador de Campeche, y quien ha reclamado para sí una silla que lo llevaría 12 años más a detentar el poder dentro del PRI. Un PRI que de ser prácticamente hegemónico, yo recuerdo cuando López Portillo fue solo a la elección, con que hubiera votado una persona por él ya tenía el 100% de los votantes. Ese PRI, pues ahora, no tuvo más de 6 millones de votantes en un universo de más de 60 millones de electores. Es decir, apenas alcanzó con las uñas el 10% de la votación, lo cual lo colocó en un nivel muy lejano, en el quinto lugar nacional. Aquí vamos a tener un encontronazo verdaderamente bárbaro, en el cual, pues ya se ha establecido el campo de batalla y conocemos cuáles son las líneas de ataque. Alito Moreno, pues, se sostiene en la cuestión de atacar a lo que él considera lo primigenio que hace daño al PRI, que es la muerte de Colosio y el Pemex Gate. ¿Cómo responden del otro lado? Pues con una tibia respuesta de Emilio Fabio Beltrones. Salinas de Gortari no ha dicho nada. Nunca está en México. Él vive en España, como sabemos. Y Emilio Fabio es el que queda como adalid en esto, obviamente en una posición de sacar tanto a él como a su hija, como a su esposa, Carolina Villano, de la contienda electoral. Pero esto no para ahí solamente. Al apuntar hacia el Pemex Gate, es decir, al uso verdaderamente faccioso y delincuencial de los fondos de Pemex para la campaña de la Bastida, quien compitió contra Fox y pierde estrepitosamente, pues la Bastida ya contestó hoy en la mañana diciendo: hagan lo que quieran, yo ya me voy. De tal forma que vamos a encontrar que la contienda dentro del PRI se va a dar entre Alito y la gente que se agrupe con Manlio Fabio Beltrones en representación de Carlos Salinas de Gortari y por sí mismo. Vamos a encontrar consecuentemente hacia adelante las peticiones de libertad para Mario Aburto, las peticiones de libertad para este otro joven que mató a Ruiz Massieu, y vamos a encontrar la búsqueda de culpables dentro de las filas de ese PRI, que mucho habrá que dar para platicar. En el PAN no va a la saga la discusión. Marco Cortés, diario, amanece buscando un culpable de la debacle panista en la elección. Vamos a encontrar esa debacle panista en muchas cosas, básicamente en el agotamiento de un modelo político de concertación, en el cual el manejo económico se dejaba a los personeros del PAN, o a los priistas muy cercanos al PAN. Yo creo que es muy difícil decir si era más derechista el PAN o Pedro Aspe. Y de ahí para abajo a sus tres buenos amigos, Guillermo Ortiz, Francisco Díaz y el famoso ángel de la dependencia, Gurría, José Ángel Gurría. Ellos, por sí mismo y en la persona de su discípulo, Carstens, pues representan una política económica de restricción para la gente que lo necesitaba, de restricción para las manifestaciones culturales, educativas, etc., y para el sometimiento del pensamiento. No porque sea mejor lo que ahora sucede, que es dejar esa cultura a la deriva, lo cual también creo que es criminal. Pero vamos a encontrar que esa política de contracultura, de dejar que las cosas existan para el que pueda pagarlas, pues demostró que no es por ahí. Vamos a pensar algo sencillo, que yo me quiero ir a Texcoco. Pues puedo tomar el Arco Norte, ¿verdad? Salir de ahí de Chalco y tomar el Arco Norte, y voy a estar en 20 minutos en un tiempo conservador en Chalco, o digo en Texcoco, para hacer lo que tengo que hacer. Claro, puedo irme sin pagar peaje, pero voy a tener que dar una vuelta sensacional y enfrentarme a una carretera que todo el tiempo está embotellada, aparte de que en la noche es muy peligrosa. No porque el Arco Norte no lo sea, pero la diferencia es que en un caso hay que pagar y en el otro caso, pues, está la opción abierta, pero, pues, no tiene tanta viabilidad. Esta cuestión, establecida así, es el eje de la política económica del PAN y que también era sostenida por el PRI, repito, en ese modelo de concertación. ¿Qué es lo que sucede ahora? En el PRI, Alito Moreno arrincona a esta gente a sostener pensamientos del pasado. Ayer oí a Aurelio Nuño, el secretario de Educación de esta época peñista, referirse al liberalismo como una cauda de cosas. No se atrevió a denominarle neoliberalismo, pero volteaba hacia el pasado. Dulce María Sauri Riancho, en otro discurso, volteaba hacia el pasado, hacia lo que llaman los gringos, hacia los good old times, los buenos viejos tiempos, en los cuales, como decía mi papá, amarraban a los perros con longaniza y no se la comían. Pero continuamos en un momento, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pero ahora enfoquemos esto hacia el pensamiento de izquierda, hacia las corrientes dentro de lo que hoy es Morena. Y vamos a encontrar que, salvo personajes muy específicos, como serían la maestra Delfina Gómez aquí en el Estado de México, Cuitlagua García, pues, era un catedrático sin ninguna ideología ni ningún rastro de lucha. En Veracruz podemos pensar que las cosas cambien un poco con Rocío Nale, pero de ahí en fuera, dentro de las veintitantas gubernaturas que detenta Morena, no vamos a encontrar perfiles de izquierda. Así como tampoco los estamos encontrando en una forma real dentro del gabinete de la doctora Sheinbaum. Ella, si bien sí trae una trayectoria que nace con aquel famoso CEU, Consejo Estudiantil Universitario, desde los 80s, una trayectoria de lucha, no vamos a encontrar, por lo menos en los perfiles que se han manejado hasta ahorita, ningún asomo de pensamiento progresista o siquiera, pues, liberal. Todo viene apuntado hacia personas encargadas de sostener lo que hay. No es malo, tampoco bueno. Creo que un perfil como el de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, pues es un perfil que es lo que debe ser ese secretario de Hacienda, una persona que dé tranquilidad, no a los mercados ahí están y ahí se vende, sino a las gentes del dinero. Pero aparte, es un generador de riqueza nato el señor. Él sí no tendría por qué estar, pues, inmerso en una discusión sobre tendencias políticas. Él es un técnico y el mejor en muchos años. Contrariamente a eso, la cuestión en el aspecto político la vamos a encontrar a muy duras penas representada por concepciones que solamente se aferran a sostener un estado de cosas que es el vigente. No veo yo, ni en el perfil de gobernación, y mucho menos en relaciones exteriores o en economía, un atisbo de una economía social que es la que puede dar fortaleza. Sí veo muchos negociantes ahí alrededor, y ese es el problema en Morena. Es decir, que están teniendo más peso específico los intereses creados que la defensa de un pensamiento que llegó a aglutinar a todos los pensamientos de avanzada del país. Es decir, aquí en este momento yo no veo, pensando en Marcelo Ebrard, más que una serie de personajes que se acercan, como decía mi papá. Unos van a la pena y otros van a la pepena. De esa misma manera, en gobernación, yo no veo ningún sector que, bueno, venga de avanzada y que diga, vamos a apoyar en este sentido. Simplemente el reaccionar a las cosas que se vienen a futuro y cómo controlarlas, cómo manejarlas así. Ha sido muy bueno, y subrayo muy bueno, el hecho de que a la gente se le haya dado una pensión. El resultado es evidente y se ve en las calles, se ve entre la misma gente y se vio en las urnas principalmente. El problema es que cómo se va a regenerar todo ese egreso. El problema es la gente, pues sí, va a recibir con gusto lo que se le apoye para mejorar su débil situación económica, pero la gente necesita trabajo. Y si vamos nosotros a las cifras duras, nos vamos a encontrar que frente al 15% de empleos que genera la iniciativa privada y el gobierno conjuntamente, el 85% de los empleos los genera el sector social. Es decir, la gente que vive de su trabajo. Unos con más posibilidades, otros con menos posibilidades. Pero la gente que a diario sale a trabajar para ganarse la vida es el 85% de nuestro padrón. Esa población económicamente activa realiza actividades, a veces de sobrevivencia, a veces con franca utilidad, derivada de su trabajo. Eso realmente es muy bueno. Pero sin embargo, no tenemos ninguna atención ni ningún programa para que haya ese sostenimiento de ese sector social que es fundamental. Vamos a encontrar nosotros que los trabajadores no son sindicalizados más que en un 11%. Y en ese momento los trabajadores van a decir, afortunadamente, porque si los líderes siguen teniendo las mismas características de siempre. Bandidos, vergonzantes, una bola de pillos, caray. Pero bueno, esos son los que hay. Y no tenemos, a pesar de las reformas, no tenemos la posibilidad de un sector autónomo. Por otro lado, a pesar también de una política muy tibia, en el campo las cosas siguen siendo como antes. Es decir, un acaparamiento de tierras y de medios y de riego y de cosas frente a campesinos que siguen teniendo problemas. ¿Dónde está el futuro? El futuro está en que la gente se pueda organizar y salir adelante. Es muy padre hablar de la demagogia que hay y todo esto, ¿quién va a ganar? Pero volteemos a ver hacia nuestro entorno. Pensemos en nuestros vecinos, pensemos en nuestra comunidad y generemos economía. De ahí en fuera, me niego a pensar que el futuro de México esté, pues, manejado por los Alitos Cortés o por los Alitos Moreno Cárdenas o por los Marcos Cortés o por la gente que esté en Morena solo por conveniencia. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.